Pues un partido a nosotros un poquitín nos ha pesado mucho la circunstancia del equipo, ¿no? Íbamos con muchísimas bajas, ha jugado gente que había entrenado muy poco, gente que incluso esta semana no había podido entrenar, como Cristian Vial, ha tenido que salir. David Gascoigne se nos lesionó en el calentamiento, ya tuvo un dolor que ya llevaba arrastrando esta semana. Ezquerra ha entrenado muy poquito y ha tenido que jugar. Uri, 3 días vomitando, también enfermo, y ha tenido que jugar. Bueno, pues nosotros a defender, hemos trabajado, hemos defendido, hemos podido, no hemos llegado demasiado arriba. Y el otro equipo, el Liverpool, apenas nos ha hecho ocasiones de gol. Ha tenido media ocasión en la primera parte, una jugada que ha trenzado, y el gol, y no ha chutado ni una sola vez más, ¿no? Sin haber hecho un gran partido nosotros, pues bueno, el resultado no es inmerecido tampoco. Como dices, jugadores que han entrenado poco y bueno, y Rocha que estuvo un tiempo fuera y que volvió el equipo y que ha marcado el gol de la victoria. Sí, bueno, Rocha siempre aporta pundonor, aporta fuerza, aporta ganas, ¿no? Lo hemos tenido que utilizar ahí en el interior derecha y en un balón que ha llegado pues con fuerza y con ganas, pues ha aprovechado un buen rechazo y lo ha marcado, ¿no? Bueno, se agradece a la gente las ganas que pone, ¿no? Tampoco es un jugador que pueda entrenar todos los días, pero siempre en el callo, sí. Bueno, termina la primera vuelta, son 24 puntos, que es un buen cómputo de puntos. ¿Y cómo lo analizamos después de un inicio de temporada algo irregular, estos 24 puntos? Pues bueno, mirados ahora, igual al principio de la temporada hubiéramos dicho que sí, ¿no? Que eran suficientes, pero yo creo que por el juego que hemos hecho tendríamos que haber llevado bastante más puntos, más de 24. Creo que nos los hemos merecido, ¿no? Estoy convencido que si la segunda vuelta hacemos el mismo fútbol que hemos hecho en la primera, sacaremos puntos, ¿no? Incluso más de los que hemos sacado. Lo que pasa que, bueno, tenemos que ganar en confianza y mejorar en con detalles que tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar el balón parado, tenemos que mejorar en defensa, en agresividad. Joder, hemos dado un pasito. Y bueno, la primera vuelta, pues yo estuve muy conforme con el juego. No nos ha acompañado nada la suerte y tampoco estoy muy contento con algunas cosas que son fáciles de corregir y que no parece que nos cuesta. Parece que nos cuesta las distancias, el saberse meter en tu campo cuando vas ganando, matar los partidos. Cosas que los demás equipos nos han hecho a nosotros y nosotros no hemos sabido hacer en algunas ocasiones. Volvemos ahora a jugar fuera de casa contra el Pomar. El Pomar con 23 puntos en zona también de media tabla. ¿Cómo estará el equipo? ¿Las bajas? ¿Cómo se prevé este partido contra el Pomar? Pues yo creo que va a ser un partido muy bonito, muy disputado. He estado viendo el Pomar Fraga y la verdad es que me ha gustado mucho los dos equipos. Es un buen ritmo de juego. El Pomar me ha parecido bastante diferente al equipo que nos visitó en la primera jornada de liga. Y bueno, vamos a ver esta semana cómo la afrontamos, a ver si recuperamos gente, recuperamos a Jaume, a Cortés, seguro, porque estaba por sanción, pero tenemos a Uri, que ha sido expulsado hoy. Y a ver si Mar García, Pons, a ver si Bebeto puede venir. Bueno, esperamos recuperar gente, ¿no? Y el cuadro, pues es difícil, ¿no? Sacar un partido tan fuerte como es el de Pomar, ¿no? Pero bueno, nosotros vamos a ir con la intención de ganar el partido, eso está claro. Y bueno, y después del Pomar, ya también has visto al Fraga, que continúa como líder. ¿Cómo has visto al líder del grupo segundo de la regional Pues lo he preferente? visto con mucha confianza, ¿eh? En un partido que iba perdiendo 1-0. El Pomar incluso llegaba, no tenía el dominio del centro campo del Fraga, pero han ido cogiendo confianza e incluso por debajo en el marcador, querían, han ido a buscar el partido, con el empate no se han conformado y bueno, y al final sí que han sido superiores, desbordaban bien por banda, se han hecho fuertes atrás. A mí el Fraga ya me lo pareció en la primera vuelta cuando fuimos a su casa y me ha parecido quizás el mejor equipo de la categoría. Sí.